veneno que se dice que la red del ratoncito, póngale veneno, se llama Romortal, veneno criminal para la rata, el ratón. Veneno que se diseca la rata. Miren, no hay necesidad de mezclarle comida. Se llama Ramortal. Veneno criminal para la rata, el ratón. Con una galletita se muere ese animal. Póngale la galleta. Galleta para la rata, el ratoncito. Chispa del diablo, última cena, clerarra, cumín. Póngale veneno. La goma maravillosa para callos, soñeros, el ojo de pescado mezquino. La gomita maravillosa. Le bote el callo, le bote el uñero, el ojo de pescado, el mezquino. Goma maravillosa para los callos. La miel de chumelito para la vista, le arde, le llora la vista, la miel de chumelo. Miel de chumelito para la vista. Para la carnosidad, empañamiento, lagrimeo, ardor, nube, cataratas. La miel de chumelito, el aceite de chichigua para el constipado, para ese entapiazón, hemorragia, infección, para la sinusitis. Le llevo el aceite de chichigua, chichigua para el constipado, para el hongo de la uña, tratamiento para la uña, uña porosa, uña podrida, para el hongo de la uña.